Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Querida radio audiencia, les damos la más cordial bienvenida a este programa Los colores de la oscuridad en su primera emisión. Permítanme contarles que Los colores de la oscuridad es un programa incluyente que pretende promover la cultura de paz, la equidad de las personas con o sin discapacidad y enseñarles que la discapacidad es relativa. La discapacidad, les cuento, es inherente a todas las personas. Puede ser esta visible o invisible. Y los colores de la oscuridad busca esa equidad. Realmente es un gusto poder colaborar con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y la institución, presentándoles este primer programa que tiene la esperanza de promover lo que es su proyecto y su lema en particular. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera emisión de Los Colores de la Obscuridad. Este es su amigo Javier Alejandro. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Al pie de la cruz, solitaria alma vencida por la coz del desamor, por una luctuosa vida encarnada en el dolor, sabes, también yo vengo de ayeres sin sol, del polar Seol que mi juventud pudrió. Allí, reo de la aflicción, de mi pecador proceder y de un mal querer, perdí la razón. Cuando mi íntima agonía iba al golpe de la hoz, oí nuevas de alegría, que hay perdón y amor en Dios. Y al pie de la cruz me tendió piedad del cielo, y mi alma en deshielo vio gracia en Cristo Jesús. Él deshizo mi oscuridad con la tibia luz de su paz, y en su amor verás fui canto y libertad. Vive, y es eterno, y en sí te hará renacer al divino amor paterno. Cree en Cristo, Él salvará tu ser. Cree en Él, y sanará tu ser. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Y tenemos aquí a Melinton Oña, pues artista plástico, muralista, actor actualmente con el Teatro Ensayo, una de las grandes figuras del arte ecuatoriano. Bienvenido a Melinton y gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por invitarme, Javier. Muchas gracias. Aquí estoy para lo que disponga. Melinton, cuéntanos. Tengo entendido que tuviste alguna vez un problema neurológico que estuvo a punto, pues, de arruinar tu vida, pero creo que fue el punto de partida de todo el arte que has desarrollado. Bueno, siempre tenemos problemas, siempre tenemos algo que solucionar, algo que nos enseña a reconocer nuestros dones y nuestros talentos. En ese entonces tuve un problema neurológico que me ayudó a reconocer el valor de las artes, el valor de las artes marciales y algunas otras actividades que las he ido fomentando, las he ido aprendiendo y reconociendo y haciendo parte de mi vida. Contradiciendo la opinión de los médicos que prevenían una recuperación a través de tratamientos, justamente con drogas, tú preferiste la medicina natural y el ejercicio físico. Sí, esto provocó de todas maneras una concientización acerca de lo que es la salud a través de lo natural, ¿no? Entonces yo me acerqué realmente a la naturaleza a través del ejercicio, a través de la alimentación. Soy vegetariano ya un buen tiempo y todo esto me ha ayudado a consolidar la salud y a visualizar las actividades, aquellos talentos que en otros casos no los podemos reconocer. Precisamente hablando de tu talento, él te llevó a obtener el Premio París, lo cual te facilitó el estudiar en Francia las grandes técnicas de los maestros del Renacimiento como Leonardo y Miguel Ángel. Cuéntanos al respecto. Bueno, fue una oportunidad, tuve la suerte de ganar un concurso aquí que organizaba la Alianza Francesa, que es el Premio de París. Eso me permitió viajar y conocer allá lo que tú manifiestas, y entre otras cosas más, reconocer también fuera mi país y las bondades que aquí existe y los talentos. Una forma de mirar desde afuera lo que tenemos realmente aquí. Realmente tienes una profundidad al conceptualizar sobre arte, pero tu arte plástico realmente se ha sustentado en el muralismo. Tengo entendido que el año anterior fuiste invitado especial a representar al Ecuador en Sudáfrica en uno de los eventos más importantes, pero que lamentablemente no pudiste asistir. Sí, hice todas las gestiones que me pidieron hacer en el Ministerio de Cultura, pero lastimosamente por diferentes razones no pudieron darme el pasaje. La gestión estaba hecho, las invitaciones, todo en su lugar, saqué el pasaporte, la visa, todo lo que requería. Me estaban esperando allá confirmar para poder seguir con este asunto. Lastimosamente no lo pude hacer, pero realmente eso fue el año anterior. Este año tenemos nuevas metas, nuevos propósitos que cumplir, y que estamos sobre la marcha de esto. Sí, sé que estás trabajando con el teatro ensayo, con nuevos proyectos, otra faceta que no habíamos conocido de Melington. ¿Y qué te parece ese trabajo con el teatro ensayo? Bueno, el mundo del arte es tan hermoso y es tan amplio, ¿no? Y el teatro te muestra realmente una cara muy bonita de lo que es el arte. Trabajando, aprendiendo, forjando nuevamente nuestro quehacer diario con buena voluntad, siempre pensando que se puede hacer algo positivo aquí en nuestro país, y el teatro es una forma de acercarnos a nosotros mismos también. ¿Te parece a ti que la discapacidad neurológica que sufriste años atrás fue la puerta que abrió ese mundo de arte, de cultura física, para desarrollarla? Bueno, la discapacidad pienso que realmente es desconocer nuestros dones, nuestros talentos. Y realmente, claro, o sea, siempre aprendes, ¿no?, de los tropiezos que tienes. Y a mí me tocó vivirlo hace unos 15 años, tal vez más. Y seguramente eso me ayudó a reconocerlos. Y a saber también que podemos tener discapacidades sin pensar que las tenemos. Conozco mucha gente que, teniendo las discapacidades, son ejemplos realmente de vida. Es por eso que estoy aquí también para, o sea, hacer un homenaje a tu trabajo que lo vienes realizando, y realmente es una inspiración saber que hay personas que hacen arte teniendo las discapacidades que tienen. Gracias, Melington. Pero cuéntame, ahora estás compartiendo todo tu conocimiento con los niños, estás trabajando con las mujeres, ahora con los jóvenes, y no has descuidado ninguna de tus actividades artísticas, la pintura, el muralismo, ahora estás con el teatro y también la cultura física. Cuéntame al respecto, ese mensaje que estás dejando, esa enseñanza con las nuevas generaciones, ¿qué te parece ese trabajo? Bueno, cuando uno ha podido entender ciertas cosas, el siguiente paso pienso que es compartirlas, ¿no? Entonces, ¿y qué mejor hacerlo con los niños? Y bueno, yo trabajo también con la gente de la tercera edad. Aquí en los parques doy clases de Tai Chi, hago ejercicios con ellos, y realmente uno se aprende de ellos. Uno se piensa que está dando, pero realmente se está recibiendo, y se recibe mucho de las personas. Aparte del teatro ensayo, ¿tienes algún nuevo proyecto que quisieras dar a conocer al público? Bueno, un proyecto empieza, pienso yo, cuando tienes una disposición, tienes buena salud, tienes buena energía para hacerlo. Siempre estoy cuidando estos aspectos de nuestro ser, y de ahí pues se van proyectando cosas, ¿no?, para poderlas mostrar, para poderlas visualizar. Yo pienso que todo empieza con tomar conciencia de lo que tenemos que hacer en este paso que estamos por aquí, en este paso por esta tierra, por esta esfera, y luego pues siendo prudentes y hacer las cosas con buena voluntad te ayuda a consolidar los proyectos luego. ¿Qué mensaje dejarías a los jóvenes, a los niños, a la comunidad en general, sobre todo sustentado en el trabajo que vienes realizando? Bueno, lo que yo puedo decir es que busquemos estar bien a través de, ¿qué te digo? El arte es un camino muy bonito para reconocer nuestros dones. Yo pienso que este tiempo es ideal para buscar allí. Tenemos la danza, el teatro, la pintura, qué sé yo, la música y tantas actividades. Solamente tenemos que ingresar a ellas con respeto y ellas mismas nos van a mostrar cualidades que tenemos. Nos vamos a mirar a nosotros mismos a través de las artes. Eres un amante de la cultura ancestral y estudias mucho pues las experiencias y todo ese legado que nos han dejado nuestros antepasados. ¿Qué podrías decirnos al respecto, adentrándonos en ese mundo ancestral precolombino que tú has estudiado tanto? Bueno, nuestra cultura ancestral realmente no hay que estudiarla, ¿no? O sea, hay que vivirla. Cuando coges una pala y empiezas a trabajar la tierra, o sea, estás reconociéndote ahí, ¿no? Cuando observas un amanecer, cuando subes la montaña y lo haces descalzo, cuando respetas el animal que tienes en tu casa, estás, o sea, construyendo cultura. Entonces, más bien pienso que la cultura, más que estudiarla, hay que vivirla, hay que descubrirla. El Ruco Pichincha formó parte importante de tu recuperación. Tengo entendido que ascendías con frecuencia a la montaña y fue parte de ti para que lograras justamente ese progreso, ese conocimiento, no solo de la cultura ancestral, sino también del arte y de la compenetración con la naturaleza. Ay, el Ruco Pichincha es una montaña muy hermosa. O sea, yo comencé a subirla cuando estaba justamente en este proceso de sanación, llamémoslo así. Yo me acuerdo que subía descalzo y encontraba unas cascaditas pequeñas donde me sabía bañar allí. Realmente fue muy lindo conocerla, descubrir la montaña a través de buscar la salud en ella. El Pichincha ha tenido muchos cambios. Me has contado que no es lo que era antes y que eso realmente te duele, ver esa transformación, que muchas de esas cosas hermosas que conservaba la montaña ya no están. Sí, bueno, es verdad, pero las cosas hermosas están cuando tú estás bien también. O sea, cuando tú estás bien, todo a tu alrededor se lo ve de esa manera. Entonces yo pienso que para disfrutar uno las cosas tiene que buscar primero estar bien uno mismo. Entonces ahí todo alrededor lo puedes ver de la misma forma. Gracias, Marito. Quiero agradecerte infinitamente por habernos compartido tu experiencia, tu mensaje, tu conocimiento y ese sentimiento que tienes tú por el arte y por la gente misma, por la cultura ancestral, por la cultura contemporánea. Yo te agradezco una vez más y esperamos tenerte nuevamente aquí en los 9:40 de Radio Casa de la Cultura. Gracias, Javier. Tú sabes que yo igual admiro tu trabajo que lo vienes desarrollando por muchos años. Soy un admirador de tu trabajo y sobre todo un admirador de la fuerza y la energía que pones a cada una de tus actividades. Estoy a tus órdenes cuando desees. Siempre estoy dispuesto a colaborar. Gracias. Muchas gracias. Regresamos con los colores de la oscuridad. Amigos, amigas, ahora vamos a escuchar un tema muy especial. El tema Guardián del Grupo Rojo y su vocalista Anet Moreno. Pero en esta oportunidad, en la presentación de la cantante ecuatoriana Isabela, que está dando a conocer su primer trabajo musical. Una versión muy especial de este tema en particular. Con ustedes, Guardián, en la voz de Isabela. inicio de espacio para cuñas promocionales. Nuevas presentaciones de libros en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 18 de junio a las 19 horas, Los Improductivos, del escritor y cineasta Cristian Londoño Proaño. 19 de junio a las 19 horas, Los Diarios Sumergidos de Calibán, de Ernesto Carrión. Mejor casa, mejores libros. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Bienvenidos al portal del arte. Queridos oyentes, tenemos aquí con nosotros a Rocío Soria y Fernando Jaramillo del proyecto cultural del Hospital Eugenio Espejo, que en compañía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana lo están llevando a cabo. Bienvenido Rocío y bienvenido Fernando a este programa. Muchas gracias Javier Alejandro por la invitación. Gracias Javier, buenas tardes. Cuéntanos Rocío, el Hospital Eugenio Espejo ha dado muestras de una gran iniciativa al presentar un programa artístico y cultural con la ayuda de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en beneficio de los pacientes. Sí, eso nace con... Nosotros teníamos, antes teníamos una campaña que se llamaba Celebrity. Entonces, mediante esta campaña nosotros llevábamos a personalidades, digamos, famosas para que vayan un momento y pasen con los pacientes. Esto le había yo contado a Eduardo Enderica, de aquí de Gestión Cultural de la Casa de la Cultura. Y le había llevado también a él como cantautor para que pase un momento con los pacientitos y llegó a la sala de traumatología. A partir de ahí nace esta idea de fusionar lo que es la Casa de la Cultura con el Hospital Eugenio Espejo, llevando los actores culturales para que participen, llevando alegría a los pacientes del Hospital Eugenio Espejo. Bueno, realmente la Casa de la Cultura ha dado muestras de ser solidaria en cuanto a estas actividades. Y tengo entendido que están presentando estos eventos dos veces al mes, ¿verdad? Sí, presentamos los eventos dos veces al mes. Además de ello, tenemos un taller permanente con Fernando Jaramillo, que es un taller dirigido a los pacientes del hospital, que nació como un taller dirigido a los pacientes psiquiátricos, pero que se fue extendiendo a los pacientes de trasplante, a los pacientes oncológicos y a pacientes de lista de espera. Fernando, cuéntanos. Realmente, permítame decirle que Fernando es un gestor cultural de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ahora está involucrado en este proyecto maravilloso con el hospital, por lo cual le damos pues un agradecimiento y un aplauso por esa labor que está realizando, no solo aquí en la institución de la Casa de la Cultura, sino en esta entidad de recuperación de salud. Fernando, cuéntanos. Sí, en realidad el agradecimiento debo darlo yo, a la Casa de la Cultura, al Hospital Eugenio Espejo, y en forma personal a Lucío, a Sandrita, que son las verdaderas gestoras de este proyecto, que es una propuesta orientada a mejorar la vida de los pacientes en general, toda vez que los talleres que yo estoy dictando tienen mucho que ver con lo que se denomina en la actualidad la musicoterapia, el teatroterapia y hasta lo que yo denomino la poesiaterapia. No significa esto que yo sea un especialista en esta temática, pero estudié psicología y me valgo de algunas cosas de estos estudios para, complementando con el arte, hacer posibilitar el mejoramiento de la salud de los pacientes, de su salud física, de su salud mental, manteniendo pues con el arte, dándoles alegría con el arte para que su alma esté vívida, llena, alegre, y de esa forma refresque también las dolencias de las dolencias físicas que ellos tienen. ¿Qué respuesta se ha recibido de parte de los pacientes y de parte del hospital mismo en relación con esta iniciativa, que es inusual? Y no sé si tal vez ha habido otro centro de atención médica que se haya interesado en este tipo de actividades para la recuperación del paciente. En realidad desconozco si algún otro centro de salud esté con una programación similar. Lo que sí te puedo garantizar y estoy seguro es que los pacientes que asisten a los talleres que se está dictando allá, que son concretamente musicoterapia, teatroterapia y poesía-terapia, así le he denominado yo, se encuentran felices. Han encontrado en estos talleres una posibilidad real de mejorar su salud. Consideramos que a través de la práctica de las artes musicales, teatrales y poéticas, el espíritu se vuelve más transparente, más limpio, más alegre. Y tú sabes, Javier, que un espíritu alegre, un alma dinámica dentro de un cuerpo enfermo, pues está posibilitando a la vez que este cuerpo mejore su salud, mejore sus condiciones de vida. La respuesta ha sido positiva por parte de los pacientes y tenemos pues un muy buen número de participantes en estos talleres. Si mal no recuerdo, están viniendo alrededor de 15 a 20 pacientes normalmente, y esperamos que este número se amplíe para tener la posibilidad real de ayudar más gente. Rocío, cuéntanos, ¿cuándo comenzó esta iniciativa? ¿Cuándo se dio el primer evento en el hospital? Que es algo realmente maravilloso y que la gente está disfrutando. Con la Casa de la Cultura, más o menos, hace unos 9 meses, más o menos. Como te digo, yo le había invitado a Eduardo Enderica y él se presentó con los pacientes de traumatología, y de ahí llegamos a un acuerdo verbal que está por firmarse ahora, un convenio entre las dos instituciones para seguir apoyándonos mutuamente en esto. Y dinos, las autoridades del hospital, ¿qué respuesta han dado? ¿Qué acogida? ¿Qué opiniones tienen acerca del evento? Que realmente veo que lo están apoyando. Ya 9 meses es realmente gratificante, ¿no? Ajá. Ellos felices, porque al ser esto una propuesta inédita, se pusieron muy contentos la vez que les dijimos, porque nosotros hacíamos esto sin, como te digo, era un acuerdo verbal. Después les invitamos a una reunión un poquito más formal a nuestras autoridades. Ahí se presentó el grupo Alquimia Cuyana. Con esto dimos inicio. Por ejemplo, presentábamos, ya no estamos presentando porque no tuvimos mucha acogida, porque es medio difícil bajar al auditorio de parte de los pacientes que están internados. Teníamos cineterapia también, entonces llevábamos una película una vez al mes y bajaban los pacientitos a ver. Eso lo hicimos por unas 3 ocasiones. Y bueno, las autoridades muy contentas de tener estas actividades y que apoyan en la salud espiritual también a los pacientes. Sí, una gran manifestación de artes con un propósito médico, ¿verdad? De terapia para los pacientes, pero que realmente no se ha quedado ahí, que ahora se ha proyectado justamente con Fernando hacia estos talleres, no de formación de artistas, pero sí de buscar esa recuperación a través del arte. Cuéntanos, Fernando, ¿cuánto van a durar esos talleres? ¿Van a ser permanentes? ¿Cuál es la función o cuál es la proyección que tú tienes a través de esto con el apoyo del hospital y de la Casa de la Cultura? Tengo entendido que estos talleres están lanzando como una especie de prueba durante este año, hasta el mes de diciembre. Pero tengo la certeza también de que con este trabajo constante que se está realizando y efectivo a la vez, estos se prolongarán en el transcurso del año siguiente. Por mí, pues estaría encantado de servir a la comunidad, a los enfermos, a los pacientitos, como los llama Rocío, durante el resto de mi vida, el resto que quede de mi vida. Considero que la música, la poesía, el teatro, si bien es cierto, son armas eficaces al servicio de la transformación de los pueblos, se vuelven mucho más eficaces cuando están al servicio de la transformación de las personas, de la salud de las personas. Entonces es mi aspiración que estos talleres sean permanentes, indefinidos. Siempre habrá enfermos y siempre habrá un arte que esté posibilitando ante ellos el mejoramiento de su salud. Querida audiencia, permítanme contarles que el proyecto Los Colores de la Oscuridad tuvo la bendición de ser invitado a participar justamente en uno de estos eventos y pudo constatar de toda la labor que Rocío, Fernando y el hospital mismo están haciendo en favor de los pacientes a través del arte. Quiero felicitarles una vez más y dejarles las puertas abiertas para que nos cuenten de todas aquellas iniciativas que están realizando en favor de los pacientes. Tal vez Rocío, Fernando, si quieren dejar un mensaje a la audiencia, pues están los micrófonos abiertos para que compartan ese saludo, ese mensaje para la gente que está escuchando y que está interesándose en esta labor que ustedes están realizando. Bueno, y lo que quisiera decirles es que quedan todos cordialmente invitados a estos eventos que estamos realizando. Por ejemplo, el día 15 vamos a tener la casa en el hospital. La casa en el hospital, así se denomina el evento. El evento, donde va a haber con Fernando Jaramillo mismo, es un... cuéntame un poco sí, cómo seguro. Es, Fernando. Bueno, como es de conocimiento público, soy un modesto cantautor ecuatoriano y actualmente estoy dirigiendo el grupo de teatro Trampolín, a la vez que estoy participando en un trabajo teatral con Tatelí, el taller de teatro libre que dirige Fausto Camaño. Bajo su dirección también estamos haciendo algo similar, estamos haciendo un montaje teatro musical con personas discapacitadas. Actúan personas discapacitadas. Es un trabajo de teatro que incluye lenguaje de señas y que se lo denomina un taller de doble vía, inclusión de doble vía, lo que implica pues que estamos siendo incluyentes con los discapacitados, que no son incapacitados. El ser discapacitado no es estar incapacitado. Esto motivó para que yo esté trabajando ahora con el hospital y yo me sienta totalmente un ser humano realmente útil. Entonces, para el día 15 queremos presentar parte de este trabajo que estamos montando acá en la Casa de la Cultura, que gentilmente nos ha cedido un espacio para los ensayos, y vamos a hacer una parte de este trabajo y voy a permitirme ofrecer mis últimas creaciones musicales que tienen mucho que ver con la salud, ¿no? Gracias, Fernando, y querida audiencia, recordándoles que esto fue el Portal del Arte y diciéndoles que la discapacidad es relativa, la capacidad está a disposición de todos. Gracias. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. beneath the halo of a street lamp. I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Who said I do not know? Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might meet you. But my words like silent raindrops fell and echoed the wills of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered. Chasca Pacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Querida audiencia, estamos aquí en el primer programa del Chasca Pacari, un encuentro con el idioma ancestral. Ante nada quisiera hacer referencia a un comentario del sociólogo Nelson Riascos, que en una de sus conferencias manifestaba que, por lo menos, nosotros los ecuatorianos deberíamos honrar el idioma quichua escribiéndolo tal como ellos lo escriben. Esto es K-I-C-H-W-A, quichua. En esta oportunidad vamos a aprender cosas elementales que pueden ayudarnos a comprender más nuestra cultura ancestral. A esos hermanos que realmente ahora pues están mostrando todo su talento, toda su capacidad. Y aprenderemos los números. En esta oportunidad pues se las vamos a deletrear y vamos a pronunciar como ellos lo pronuncian. Tenemos en primer lugar 0, Nima, N-I-M-A, Nima. 1, Shuk, S-H-U-K, Shuk. 2, Ishkai, I-S-H-K-A-Y. Ishkai. 3, Kinsa, K-I-N-S-A, Kinsa. 4, Chusku, C-H-U-S-K-U, Chusku. 5, Pichka, P I C H K A, Pichka. 6, Sukta, S U K T-A, Sukta. 7, Kanchis, K-A-N-C-H-I-S, Kanchis. 8, Pusak, P-U-S-A-K, Pusak. 9, Iskun, I-S-K-U-N, Iskun. 10, Chunga, C-H-U-N-G-A, Chunga. Ahora, para pronunciar a partir del 11, ponemos el número 10 y añadimos el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente para nombrar 11, 12, 13 y posteriormente los demás números. Esto es, para decir 11 diríamos Chunga Shuk. C-H-U-N-K-A-S-H-U-K. Chunga Shuk. Y así sucesivamente añadimos los demás números y obtendremos hasta el número 19. Esto es todo por hoy, queridos amigos de Chascapacari, la estrella del amanecer. Y hasta el próximo segmento de Un Encuentro con el Idioma Ancestral. Gracias. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Azul, estrella fugaz, tu guía cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa, el microinformativo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también del mundo entero. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conjuntamente con la Embajada de Brasil en el Ecuador, presentará desde el próximo 27 al 31 de agosto la Semana de Cine Brasileño. La inauguración contará con la proyección de la cinta Amor, una de las películas cariocas nominadas al Oscar del director Walter Lang. La selección de films abarca un amplio espectro de la cinematografía brasileña. Incluye el homenaje a la fructífera producción musical de Caetano Veloso con el documental Corazón Vagabundo de Fernando Gorostein. Entre otros films también se exhibirá El Contador de Historias de Luis Baixca, Estamos Juntos de Tony Venturi y La Mujer Invisible de Claudio Torres. La inauguración de la muestra de cine brasileño se realizará este miércoles 27 en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Con la presencia de varios actores culturales, políticos y económicos del país, el pasado martes en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Jorge Díaz Terán presentó el libro Hacia el Buen Vivir Ecuatoriano, un modelo de desarrollo alternativo al capitalismo. A través de 6 capítulos de este trabajo recorre de manera histórica y reflexiva los diferentes modelos de producción y desarrollo que la humanidad ha generado en cada civilización. Este libro además cuenta con capítulos específicos que hablan sobre la historia política y económica del Ecuador. en sus 300 páginas relata los gobiernos de Guillermo Rodríguez Lara, Jaime Roldós Aguilera, su labor en la época que le tocó vivir, Yamil Mahuad y el feriado bancario, entre otros, hasta llegar al modelo propuesto por Alianza País, el Buen Vivir o Summa Causae. Tras hacer toda una revisión reflexiva sobre la historia de los diversos modelos de administración de la riqueza y los recursos del país, para este autor uno de los puntos más tristes de la historia política del Ecuador fue el feriado bancario, al cual lo llama el atraco del milenio. La casa de uno de los escritores más influyentes de la literatura del siglo XIX, Edgar Allan Poe, ha regresado a la vida tras pasar a las manos de la organización cultural Poe Baltimore, un colectivo de jóvenes voluntarios amantes de la literatura de este escritor, quienes, tras enterarse de los problemas económicos que enfrentaba la administración municipal de Baltimore al sostener esta casa, han asumido las responsabilidades de preservar y difundir el patrimonio que este escritor dejó en este inmueble cuando lo habitó. Kristen Harrison, miembro del consejo directivo de esta organización, ha explicado a la agencia EFE que la casa demanda gran cantidad de esfuerzo y trabajo, cuyas puertas se abren durante los fines de semana desde su reapertura en mayo pasado. Voluntarios jóvenes, expertos en literatura, pero sobre todo amantes de Poe, son los que reciben a los ya miles de visitantes que han pasado por la casa para conocer los rincones de este hogar y la impronta que dejó Baltimore en el escritor y viceversa. Aunque Poe nació en Boston y pasó gran parte de su vida en Richmond, Virginia, en Baltimore encontró el amor, el calor de una familia y el reconocimiento de sus obras, llegando incluso a considerar en sus propias palabras que allí estaban sus orígenes. Y es que esta ciudad del estado de Maryland resulta una parada fundamental para entender a uno de los escritores más importantes de Estados Unidos, tanto así que también, por paradoja del destino, Baltimore fue el escenario de su muerte, cuyas circunstancias, como si se tratara de uno de sus cuentos, aún están por resolver. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Desde la conducción les acompañé Darío Males. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Amigos, amigas, Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro quieren expresar su profundo agradecimiento a la colaboración de los doctores Pilar y Carlos Salazar, porque su aporte generoso y personal ha permitido salir al aire con esta primera emisión. Y realmente nos sentimos motivados a continuar con este anhelo, con esta esperanza de llevar ese mensaje de motivación a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la Primera Radio Pública Cultural del País. Amigos, amigas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta ha sido una presentación de Los Colores de la Oscuridad en su primer programa. Gracias mil por su audiencia y esperamos tenerlos la próxima semana en otra emisión de Los Colores de la Oscuridad, recordándoles que la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Los Colores de la Oscuridad. Producción y conducción, Javier Alejandro. Dirección, Laura Ríos Armijos. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los Colores de la Oscuridad esperan por usted, porque la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Hasta la próxima.